Y ahí le está tirando un puntapié, ¿no?, de lo que se viene el programa de hoy, de ahora, en este momento. Saludamos a Lumila, que está ahí en los controles, y a Jota, que está en el streaming. Hoy lo hicimos laburar a Jota en este horario. Así que, bueno, como recién les adelantó Moni, que estamos, bueno, en la semana de San Cayetano, que este jueves vamos a estar marchando. Y por eso, bueno, vamos a estar marchando nuevamente, como lo hacemos desde hace 10 años. Y por este motivo nos comunicamos con Marta Ferraro, de la agrupación de Frente de Máximo Paz. Y nos comunicamos con Lucas Pedro, también del, ambos son del Movimiento Misionero de Franciscos. Bienvenidos, bienvenida Marta, bienvenida, bienvenido Lucas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿nos escuchan? Marta, Lucas. ¿Sí? ¿Ahora nos escuchan? No, no, están, estamos con unas... Les queríamos contar que hoy comenzamos un poco más tarde. Sí, también. Porque tuvimos unas cuestiones técnicas que tuvimos que estar solucionando. Y ahora estamos con un problema de retorno, me parece. Estamos saliendo un poquito doble, pero bueno. Lucas, Martita, ¿nos escuchan? Hola. Sí, sí, voy a ir a chequear. Bueno. Bien, como recién le contábamos, estamos en la semana de San Cayetano. Estamos preparando todos los motores para salir este jueves a hacer esta gran marcha que empieza. ¿Estamos? ¿No? Hola, estamos. Martita, ¿me escuchás? Entonces, Marta. Bueno, ahí se escuchó. Se escuchó a Marta, pero parece que ella no nos escucha en este momento. Lucas, ¿vos? Bueno, como le venía diciendo, la marcha empieza desde, como todos los años, desde San Cayetano, de Liniers, viniendo todo el camino hasta la 9 de julio y muy posiblemente hasta Plaza de Mayo. ¿Hay alguna novedad, chicos? ¿No? Parece que no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola, hola. Lucas. Hola, hola. Hay eco. Pero nos estás escuchando. Lucas, ¿vos? Bien, vamos a hacer una llamada. ¿Querés poner una cortinita mientras tanto nos comunicamos con ellos? Gracias. Solo si te quedas un rato más, los espacios. Hola, hola. Hola, sí, ahí. Bueno, explicarle un poquito a los vecinos y vecinas que hoy tuvimos bastantes complicaciones técnicas, un poco con el internet que se había ido, volvió, y ahora que cuando volvió nos dejó un poquito locos las entradas, pero ya estamos en comunicación con Marta Ferraro y con Lucas Pedro. Hola Marta, hola Lucas, ¿cómo están? Acá Ale y Mónica los saluda. Hola Moni, hola Lucas. Hola, ¿cómo andan? Hola. Buenas, buenas, Marta, Moni, los oyentes, el equipo de la FM Riachuelo. Pero qué lindo es tenerlos en el aire de la FM Riachuelo, compañeros y compañeras, qué hermosos, y más en esta semana que seguramente nos va a encontrar en la calle. Exactamente. Sí, esta semana nos vemos el jueves todos, gracias a Dios, otro 7 de agosto, muy felices, una semana... Pese a todo lo que pasa, una semana con mucho entusiasmo. Bien, compás. Frente a estos momentos tan complejos como los que estamos viviendo, las personas siempre se refugian en la fe. Y podemos ver cómo esa fe comienza a transformarse en resistencia. Por esto creemos que es tan importante no separar la fe de la lucha. En este contexto, ¿cuál es la importancia de esta peregrinación de San Cayetano para el pueblo y en general, para el pueblo en general y en especial para los trabajadores y las trabajadoras? El que quiera primero, ¿eh? Martita. Creo que en esta no está Francisco y eso hace una diferencia muy grande. Así que me parece que en este año esa es la diferencia principal, que Francisco no está con nosotros, está en otro ámbito, pero no está con nosotros. Así que para mí esa va a ser, más allá de la situación económica que es muy agobiante, sí, mayormente se refugian en la fe. Espero que sea una marcha multitudinaria. Yo no estoy viendo todavía una reacción popular frente al apremio, al destrato, al maltrato que se está viviendo. Lucas. Bueno, seguramente sea una jornada de fe, de lucha, de esperanza. Me parece que encontrarnos en las calles con diversas organizaciones siempre es un síntoma de alegría, ¿no? Y creo que esta jornada o todos estos San Cayetanos que vienen ocurriendo ya desde el 2016 se traducen en eso, ¿no? En una jornada de unidad, de lucha, de esperanza, de alegría, de reclamo por el techo, por la tierra, por el trabajo digno, una jornada donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular han construido un hecho histórico, ¿no? Que es que cada 7 de agosto los movimientos, la iglesia, las organizaciones salen a la calle a pedir y agradecer por trabajo. Obviamente, en este contexto que estamos viviendo en la Argentina, con una economía que no se despierta, con un consumo que no repunta, con los precios que aumentan, con el trabajo que se pierde, con los salarios que están congelados, con los subsidios que desaparece la ayuda para los discapacitados, desaparecen las jubilaciones dignas. Entonces, coincido con lo que dice Marta, digo, estamos retrocediendo en conquistas, en derechos sociales que antes parecían indiscutibles. Hoy veía la marcha de los discapacitados, la gente que estaba ahí, ¿no? Peleando por sus derechos. Así que bueno, ojalá eso, que sea una jornada multitudinaria, que sea una jornada de unidad, que sea una jornada pacífica y que sea una jornada donde con lucha, fe, esperanza, podamos ir recomponiendo una estrategia para recuperar todos estos derechos que habíamos conseguido. Bueno, ahí un poco hablaban de que, bueno, todos vamos a sentir que este año no está el Papa, pero también en este sentido vemos que este San Cayetano, por más que todavía no se está hablando y por más que todavía no esté ese ruido que solemos sentir antes de cada siete, vemos que también es importante para el pueblo esta gran dedicación de fe, ¿no? Y en esto que el Papa, bueno, ahí decía en... cuando hizo el movimiento, cuando fue al encuentro de movimientos populares, que decía, bueno, que el pueblo se organiza, va construyendo la esperanza, muy, muy bien, no lo tengo así puntual, pero él mismo decía que en esa construcción estaba entre la fe y la lucha, ¿no? Por eso es tan importante poder recomponer este hilo, y creemos también que la fe va a ser transversal y que va a unificar y que va a generar realmente ese puño que necesitamos, ¿no? Esta gran unión de estas pequeñas resistencias que van creciendo y que se van tapando también un poco, pero que van creciendo y que van a dar este encuentro, este 7. Con todo esto, volver con ese mensaje de Francisco y volver a sentir a este Francisco que nos tiene que hermanar y con esos mensajes de construcción, ¿creen que al día de hoy es necesario volver a este 7 con toda esa fe y con todo ese camino que nos delegó el Papa? Lucas, o vamos a comenzar por Lucas ahora. Sí, a ver, el Papa nos ha regalado 12 años hermosos, nos ha dejado como legado muchísimos documentos, encíclicas sobre su magisterio, que es, digo, la forma que él tuvo de interpretar el Evangelio, el mensaje de Cristo. Entonces creo que para el Papa no tenemos más que palabras de agradecimiento por el regalo de su testimonio, por el regalo de su cercanía. Y si bien hoy sentimos la ausencia de su persona, creo que también tenemos que sentir la presencia de su legado y de las transformaciones profundas, ¿no?, que hizo en la Iglesia, y que también hoy tenemos un Papa que no al menos no está en su intención ir para atrás, ¿no?, con el mensaje de Francisco, con esta Iglesia en salida, con esta Iglesia que pone en el centro a los pobres, a los migrantes, a los que sufren la guerra. Entonces me parece que eso es muy bueno, y que si bien hoy no lo tenemos, no tenemos su presencia física, tenemos todo lo que Francisco dejó, ¿no?, que es mucho, y en definitiva es una huella profunda en la historia de la Iglesia de Cristo, una huella que no se va a poder borrar, y una huella que nosotros debemos profundizar y seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Martita. Sí, estaba pensando que es muy difícil, después de haber transitado estos años con un Papa que nos volvió a muchos de nosotros a la Iglesia. Yo sigo sintiendo una sensación de orfandad más allá del nuevo Papa. Con Francisco creo que todavía está el espíritu presente, y creo que sobre todo lo que está presente en los compañeros y en las compañeras es todo lo que se transitó estos 13 años. Esto de las luchas de las minorías, de las luchas de los desprotegidos. Nosotros este año vamos a marchar con unas banderas con Santa Francisca Cabrini, que es la patrona de los migrantes. Es la primera santa de Estados Unidos y la verdad que era misionera de los migrantes, porque creemos que hoy nos está tocando a nosotros migrar. Digamos, eso es que la Argentina había sido como un país al que se venía, hoy a la Argentina le está tocando, a los argentinos les está tocando migrar, irse, porque no están viendo muchos una posibilidad. Y ni hablar de los que migran perseguidos por la guerra, ¿no? Porque una cosa es la migración económica, que también es terrible, pero la migración que está viviendo, que están viviendo toda la Franja de Gaza, Oriente, África, digo, esa migración producida por el capitalismo, porque no está producida por otra cosa que no es por la explotación de las grandes potencias, es mucho más terrible. Creo que la peregrinación del 7 de agosto de este año es, como digo yo, es, yo siempre digo, cuando voy a Luján a pie, yo creo que es mi relación con la Virgen de Luján, que ella me está esperando, y cuando llego y la veo, es inexplicable, es entre ella y yo. La peregrinación del 7 de agosto tiene que ver con la fe por el trabajo, la fe por encontrarse con el otro, la fe por pedir por laburo, y esa caminata que hacemos muchos desde Liniers hasta Congreso o hasta Plaza de Mayo, es una comulgación permanente cada paso, y eso lo vivís en esas acciones, no en otras. Bueno, ahí sí, a mí también me parece que lo de San Cayetano es como fundamental. Yo siempre le cuento a las chicas que desde muy pequeña íbamos a San Cayetano, nosotros éramos 14 primos, ¿no? Y la tía, que cada vez que había una mala situación económica o que parábamos toda la olla para comer juntos, nunca se olvidaba de San Cayetano, nos llevaba a todos a agradecer porque no nos faltaba el pan, aunque sea con mate cocido, y agradecer las pequeñas changuitas que salían para seguir sosteniendo el pan. Por eso me parece muy fundamental esta peregrinación, porque el pueblo está pasando momentos totalmente difíciles, pero que sigue de pie porque realmente tiene fe de que se va a salir. En algún momento el amor, la hermandad, el compañerismo te saca, ¿viste? O te ayuda, un vecino te ayuda, siempre pasa algo que te va solventando este mal momento. Y en eso me parecía fundamental este año tratar de reconectar la fe con la lucha, ¿no? Que es muy importante, aparte de tener fe, ser autores de los cambios necesarios y ser autores desde lo pequeño, de las pequeñas resistencias en los barrios, en las pequeñas resistencias, en las pequeñas trincheras de cada espacio, de a dos, de a tres, pero que se van hermanando y sabiendo que eso es el camino que hay que seguir. Por eso mi pregunta es que eso, Moni, un poco es lo que te decía Francisco, sí. No te invitaba a quedarte en tu casa esperando que se modificara por el don divino, te invitaba a luchar, te invitaba a rebelarte, te invitaba a pelear, te invitaba a hacer lío. Y bueno, sí, me parece que eso es lo que tenemos que organizar hoy, las organizaciones sociales, que estamos un poco bastante golpeadas, pero tenemos que levantarnos, tenemos que reorganizarnos, tenemos que dejar las mezquindades de lado y tenemos que volver a la fe, porque la fe es lo que nos va a unificar. Luquitas. Coincido. Creo que el jueves, va a ser una gran jornada. Y hacia eso vamos, ¿no? Hoy veía también que la Iglesia, la Conferencia Episcopal, que es la reunión de los obispos, sacó un comunicado, también por San Cayetano, señalando que no hay un modelo económico que sea bueno si el trabajo no se cuida, ¿no? Y habla de la economía popular, habla de las changas, me parece que ahí la Iglesia también ha dado un posicionamiento, así que bueno, hoy están los principales diarios, el documento de la conferencia episcopal, así que bueno, también invito a la lectura del documento. Y bueno, aprovecho para saludarlas, para despedirme, que tengo que entrar a la escuela. Así que bueno, nos vemos el jueves, y les mando un beso enorme. Un beso, Lucas. Un beso, Lupita. Un abrazo, Lucas. Nos vemos. Gracias. El jueves. El jueves nos vemos. Saludos a todos por ahí. Martita, estamos con vos. Y bueno, qué rol, ¿no? Que nos tocas ahora un poco, que estamos así, nos pegaron como un cimbronazo y volver a construir la esperanza, ¿no? La esperanza, la fe. Yo creo que el 7, ese fueguito, eso un poco lastimado, un poco roto, nos va a volver a crecer, ¿viste? Nos vuelve el encontrarnos, estas luchas, estos encuentros, estas jornadas tan simbólicas que son para nuestros pueblos, nos vuelven a hacer sentir de que aunque estemos rotos, así, medios para abajo, y que pensemos que no estamos por buen camino, que nos falta o que no tenemos la capacidad o todas las cosas, que lo pequeño que hacemos está bien, que lo máximo que hacemos que está bien, que todo lo que damos tiene un correlato, que nunca hay que dejar de seguir teniendo fe en nuestro pueblo, porque es lo más maravilloso que hay y va a ser una gran demostración el 7. Cada vez que nos vemos o nos vemos en cualquier lugar, ese abrazo que se siente de compañero a compañero es terrible. No sé, creo que la última vez que nos cruzamos fue en Plaza de Mayo, en una de las jornadas de los jubilados, y nos abrazamos, pero fue como en serio ese abrazo que necesitamos de levantarnos unos a otros, ¿no? Y esta va a ser una gran jornada de levantarnos unos a otros, porque ellos quieren hacernos creer que el pueblo no es el protagonista, y no es así. Hay sí, que... nos tenemos que convencer a todos los compañeros de eso, de que en realidad somos los protagonistas. Yo soy muy abracera y yo creo que nada, esa energía, nos transmitimos energía cada vez que nos abrazamos, ¿no? Es como que nos reapuntalamos cuando nos abrazamos, que tiene que ver con eso. Pero creo que fundamentalmente las organizaciones tienen la responsabilidad de no seguir con la misma mirada y con las mismas maneras que hace un año y medio atrás, porque mutó la forma de hacer política en la Argentina, está mutando la forma de construir la política en el mundo. Creo que ir a un nuevo tejido social real. Yo siempre digo en todas las reuniones, yo la verdad no quiero el trabajo formal. Nosotros decidimos constituirnos para otro modelo económico, ¿no? Pero entendiendo que ese modelo económico tiene que funcionarle a muchos, a muchísimos. Hoy hablábamos de que si la Argentina va a una nueva primarización de la economía, esa primarización necesita menos gente, porque con las máquinas hace el trabajo que hacía mucha gente. Entonces no es un modelo que te contenga. Nosotros tenemos que discutir el modelo económico, tenemos que ser parte de esa discusión, y para eso también nosotros tenemos que plantarnos y pararnos en otro lado. Si te paras en el capitalismo, todas las soluciones van a ser dentro del capitalismo, y van a ser soluciones del capitalismo. Así que tenemos que hacer otro tejido diferente, y tenemos que dejar de tener miedo a pesar de los palos, y tenemos que volver a las calles. Tenemos que volver a las calles. No podemos meternos para adentro y naturalizar lo que les está pasando a los jubilados todos los miércoles. Y le sumo que hay que unir las luchas. Hay que unir las luchas. Sí, absolutamente, sí. Y yo creo que este 7, porque también vos decís, en este momento que estamos viviendo, yo creo que sí hay que volver a repensar estos modelos de los movimientos. Y hay algo que la fe lo puede dar, y que es eso, ¿no? Repensar que desde la fe también se puede construir. Y repensar que no es solamente para uno. Claro, por eso, pero viste que hace un tiempo es como que no. Como que era como que, bueno, el Papa nos reacercó y ahora sentimos que la fe no solamente es la institución, la estructura, sino que la fe es la fe con mi compañero, la fe en mi comunidad, la fe con el otro, distintos tipos de fe. Y desde ahí se construye, y es lo que realmente el Papa marcó. Y nosotros veníamos con yo creo que nos hizo todo, nos metió todo adentro, viste, todo sí, hermano, todo, es que por eso, por eso nos sentimos así, por eso estamos en shock todavía, porque pasó esto. Él nos volvió a la espiritualidad, nos volvió a la fe, y no importa con la religión, porque era, la verdad que el Papa era súper ecuménico, era un Papa que hablaba con todos, que iba a todos lados, que fue a los peores lugares, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Podría no haberlo hecho, y lo hizo. Lo hizo con mucha valentía, lo hizo con mucha convicción, y eso es lo que tenemos que levantar nosotros. Porque si no, realmente, rezando entre cuatro paredes, no vamos a modificar nada, ni siquiera nuestra propia existencia. Por eso es fundamental el rol de los misioneros de Francisco, que no tiene que ver con una estructura, ni tiene que ver en el lugar que estás, sino cómo misionás la palabra y cómo generás de lo que dijo Francisco y todo lo que dio, generarlo al día a día. La construcción. Totalmente. Y yo creo que él nos va a reencontrar. Él va a buscar la forma entre todas esas misioneras, misioneros y misioneras de Francisco que siguen creyendo en el legado que nos dejó. Nos va a volver a encontrar para poder generar algo que sea superior, no solamente del no sé si me explico, pero el 7 va a dar fuerza para que también nos reencontremos y sea sobre él y las construcciones. Tenemos que ser más franciscanos que nunca, porque él nos ha dejado un montón, o sea, nos ha dicho con lucha, con esfuerzo, con la comunidad, si no hay que ir a pelearlo. Eso no te lo dice cualquiera. Y Moni, otra cosa, este 7 de agosto va a hablar mucho de nosotros, de lo que hagamos nosotros, de cómo nos comportemos, de lo que digamos, de lo que no digamos, de las acciones, de las miradas, de los abrazos. Va a depender mucho de nosotros este 7 de agosto, mucho más que otro 7 de agosto. Bien, por eso, ¿no? También se me ocurría, estaba pensando mientras vos y Moni hablaban de que nada, este 7 más que nunca, todos a la calle, todos hermanándonos. Ay, ¿cómo se dice? Hermanarnos. Hermanados. Exactamente. Hermanados. Con fe, con resistencia, ¿no? Porque hoy más que nunca nadie se salva solo. Nunca nadie se salva solo, hoy menos que nunca. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, chica. Así que invitamos. Y nosotros vamos a estar muy temprano. Invitamos a todos y a todas que desde donde sea, desde el lugar que esté, vive en Flores, vive en Liniers, vive cerca de Caballito, está por el Congreso, está en unas cuadras, de donde sea, súmese a hermanarse, a tener este puño de resistencia, a generar la unidad necesaria y a sentirnos uno. Absolutamente. Que así sí se va a poder, así que muchas gracias. Y no importa si tenés trabajo. No importa. Claro. Tenés que ir por los que no tienen trabajo. Uh-huh. Y para por el otro, porque vale. Sin el otro tampoco somos. Uh-huh. Entonces no importa si vos tenés trabajo, tenés que acompañar porque es el día de todos los trabajadores. Es el patrono del trabajo al que vamos a acompañar en esta peregrinación. Y por supuesto a la Virgen de Luján, que es nuestra madre, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Marta. Nos vemos el 7. Nos vamos a dar un abrazo enorme cuando nos veamos. Sí, mi amor. Un abrazo colectivo vamos a hacer con todos y vamos a poner lo mejor de todos para que esto salga hermosamente como se lo merecen cada uno de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Así que como nos lo merecemos todos. Como nos merecemos todos. Las quiero, los abrazo y buena jornada. Nos vemos el jueves, Martita. Chau. Y ahí terminamos la comunicación, bueno, con Lucas, que se retiró antes, Lucas Pedro, de Misionero de Francisco, y con Martita Ferraro, también de Misionero de Francisco, pero también es de, me olvido, Moni, vos tenés, Frente. Pará, ya te la de diga. Frente, Max. De la agrupación de Frente de Máximo Paz. Exactamente. Así que vamos a ir a una pausita, un temita, y volvemos. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. No se ve bien.

ya no le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en timón. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en timón. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Celebrando de buenas noticias, solo si te quedas un rato. Bueno, ahí llegamos al final de nuestro programa. Volvemos a pedir disculpas por los problemitas técnicos que tuvimos al inicio. Así que, bueno, no, esperen, que quiero pasarles un chiquito que ayer también lo pasaron y esta semana también, aparte de San Cayetano, vamos a movernos con esto. Este domingo 10 de agosto, celebración de la Pachamama, a partir de las 11 horas, en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, en Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin, a una cuadra del puente transbordador. Están invitados, invitadísimos, invitadísimas a participar de este festejo de la Pachamama, agradecer a nuestra Madre Tierra por todo lo que nos da, y a pedirle perdón por todas las cagadas que nos mandamos también. Así que nada, sin más, agradecerle a Moni principalmente, que estuvo acá a mi lado haciéndome el aguante, a Ludmi y a Jota, que están ahí trabajando del otro lado también. Y hoy también quiero agradecerle a la Tana, que estuvo ahí haciendo un poquito también de producción. Así que nada, también le mando un saludo, un beso, que nos debes estar escuchando. Así que vecino, vecina, nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde nuevamente en Rompe el Cerco. Esta noche no se olviden que está Actualidad Candombera a las 20 horas. Así que no se sigan con la programación de la FM Riachuelo. También, vecino, vecina, te decimos que no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio. Chau, chau. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. las que me levantan.